Estamos en la mañana en vivo de la 106, obviamente. Esto es B52s, esto se llama Buen Material. Y por supuesto, tenemos más información en la mañana en vivo de la 106. En este caso nos vamos hasta General Alvear. Vamos a charlar un poquito con el intendente Gustavo Marcos. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. Hola, Carlos, muy buenos días para todos ustedes y gracias por llamar. Gustavo, bueno, las dos últimas informaciones que queríamos ampliar un poquito es el tema de los agroalimentos y el tema de las inversiones que se van a venir a General Alvear. ¿De qué se trata esto? Bueno, el otro día lo que hicimos fue el lanzamiento de una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de convocar que convocó a las provincias, a los municipios, a las universidades y a todas las entidades gremiales representativas del sector, a los actores productivos, a la elaboración de un plan estratégico agroalimentario, ¿no? Uh-huh. Que le apunta directamente a que este plan trascienda las barreras del gobierno de turno, del que esté, y que el plan continúe y pueda ser desarrollado por los que continúan en la tarea gubernamental. Uh-huh. Fundamentalmente apunta a agregar valor en origen y tenemos que aprovechar nosotros particularmente como gobernantes a chequear y ver las oportunidades y tratar de discutir todo con el sector agroalimentario, agroindustrial, ¿no es cierto? Uh-huh. Tuvimos una reunión linda, amplia, que estuvo junto, hubo productores, estaban los ingenieros agrónomos, estaban los veterinarios, estaba la sociedad rural, la federación agraria, y no sé si me acuerdo de alguno más, estaba la gente del grupo asesor. Nosotros tenemos una comisión asesora que está trabajando, que empezó a trabajar con la Secretaría de la Producción, donde hay contador, hay veterinarios, agrónomos, productor agropecuario, también chiquito, y la idea es tratar de hacer un plan estratégico a nivel local, que después lo debemos trasladar a nivel zonal y después se tratará en el Consejo Nacional y se hará un plan nacional. Uh-huh. Pero de todo esto lo que me interesa, aparte de ser y de llevar realmente lo que piensan las bases y hacia dónde apuntamos en todo esto, es lograr tener particularmente en Alvear nosotros el pensamiento de las bases de todo el sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario y a dónde queremos irnos de acá al 2016, ¿no es cierto? Uh-huh. Un plan de un tiempo regular y que nos sirva para planificar el municipio de aquí en adelante. Uh-huh. Gustavo, también se habló de 3 millones de pesos en inversiones para General Alvear. ¿En qué? Ahí la información fue media, se combinaron dos cosas. El otro día en General Belgrano recibimos un subsidio de 1.400.000 pesos para el sector agropecuario, para dar como aporte no reintegrable al sector, y bueno, hemos decidido con la Secretaría, la Dirección de la Producción y el Grupo Asesor, que en vez de darlo como un subsidio no reintegrable, vamos a apuntar a los sectores que no recibieron ayuda, que son pocos, porque realmente hemos distribuido ya una suma muy importante en el sector agropecuario para salir del tema de la sequía, para salir del tema de los bajos precios ganaderos y todo eso. Vamos a apuntarle a aquellos que no recibieron, que son los pequeños casi del todo, y les vamos a dar un aporte, pero que va a ser devuelto en el término de 2 años, 1.500.000 de pesos va a ser devuelto en el término de 2 años a valor carne. O sea, lo vamos a entregar de acuerdo a las necesidades y a la planificación que tenga cada uno de los productores que ya tenemos vistos y seleccionados y charlados con ellos. Le vamos a dar una suma que puede ser importante, a lo mejor para ellos, de acuerdo a la estructura que estamos apuntando. Y tienen tiempo 2 años a devolverlo a valor carne del día que lo devuelven, ¿no es uh-huh. cierto? Y aparte de eso recibimos también, 1.000.000 de pesos más que viene a través también del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que es un subsidio para los municipios que tuvimos en emergencia en su momento, ¿no es cierto? Nosotros, sí. Cuando el campo anda mal, nosotros también andamos mal, y tenemos dificultades a lo mejor para hacer el mantenimiento de camino. Nosotros tenemos 1.200 kilómetros de caminos y tenemos las tasas caídas. Gracias a Dios ha habido un retoque ahora que un poco nos ha levantado un poco el ánimo. Claro. Y con este millón de pesos que nos acerca el gobierno nacional, vamos a poder cambiar o reparar máquinas, arreglar alcantarillas, rellenar, o sea, es muy, muy amplio y, bueno, no significa una ayuda muy importante para el sector. Pero el sector realmente desde 3 años a esta parte hemos estado encima, hemos tratado de darle realmente mucha ayuda dentro de nuestras posibilidades. O sea, a través nuestro, el gobierno nacional y el gobierno provincial, he estado bastante encima tratándole de solucionar y adicionarle pequeñas ayudas que sirvan como incentivo, ¿no? Uh-huh. Gustavo, también hubo escrituraciones, estuvo el plan de pescado para todos, realmente sí, con mucha realmente actividad, ¿no? Bueno, escrituras, estuvimos entregando 6-7 escrituras, tenemos algo de 50 y tantas escrituras que están viniendo, que están saliendo ahí medio en cuentagotas, pero que vamos a estar entregando de acá a fin de año. Y bueno, ese es un tema importante porque son escrituraciones sociales que se hacen sin costo para la gente y que solamente tenemos que poner alguna tarea de oficina nosotros a través de la asesoría legal, y la Escribanía General de Gobierno se comporta de maravilla y estamos dando una solución a la gente. Están saliendo escrituras de los barrios que salen con una pequeña hipoteca, con una primera hipoteca a favor de, no sé si algunas del municipio y otra del Instituto de la Vivienda, pero la gente ya tiene su escritura, ya tiene lo principal que necesita cuando tiene un inmueble. Y eso, bueno, está bueno, está sucediendo en todas las ciudades de la provincia, sí. y es una ayuda real para la gente porque tiene su título de propiedad, aunque tenga una casa de barrio a pagar en 20 años, ¿no? Seguro, seguro. Sí. Gustavo, nos están preguntando también, en los últimos días, nos van llegando informaciones del encuentro de motos. ¿Cómo se están preparando para esto? Hay un encuentro, está el encuentro, el Citro Encuentro, hay un encuentro de Citroën ahora, que no sé si no es este fin de semana, es el otro, me agarrás sin perro con eso. Pero el Citro Encuentro se está haciendo, yo te voy a contactar después con el organizador del Citro Encuentro. Está bueno eso porque vos ves Citroën que sí, no claro. Sé de dónde salen. El año pasado aparecieron Citroën de General Alvear Mendoza, se habían hecho 1.100 kilómetros los tipos en Citroën, dos familias en dos Citroën, se cruzaron todo el país para venir a un Citro Encuentro a General Alvear. Venía gente de Mar del Plata, venía gente de Río Negro, de Capital, de qué sé yo, de Loma de Zamora, no sé, fueron como 60 Citroën, después hacen como si fuera un rally fotográfico que van recorriendo determinados lugares, hacen pruebas especiales que no son de velocidad, sino de ir paseando por un lugar y encontrar a lo mejor algún detalle natural que ellos tienen que fotografiar y traer la prueba. Es una un fotorralí que le dicen. Está bueno, se divierten, vienen llenos de tierra, de andar en el campo, por todos lados. Y está re bueno. Estamos realmente embalados. Después se sortea un Citroën, por supuesto. Se sortea un Citroën. Mirá vos. Hay una Mi 8 ahí que está enfrente de la plaza que están vendiendo con el beneficio de esa venta de la rifa, es a beneficio de los comedores escolares de la localidad, o sea que están haciendo una ayuda realmente importante para los comedores, están todos los comedores escolares prendidos con esa rifa. Y bueno, el de las motos ya está programado, es a fin de febrero, el último fin de semana de febrero, que también están embalados los muchachos, ya tienen contratada algún grupo musical muy importante, y bueno, en esto es una locura que cambia el pueblo. Qué lindo, y qué lindo. Estamos trabajando con ellos, se trabaja en el tema seguridad, o sea, mientras van haciendo la promoción van trabajando en seguridad, tenemos una realmente un porcentaje elevado, arriba del 90% de la gente que anda en Alvear anda con casco. Uh-huh. No hemos tenido necesidad casi de hacer multas con el tema de los cascos, y hay realmente conciencia, y en eso tengo que preguntar, tengo que agradecer a la gente de que organiza el motoencuentro, así que estamos bastante embalados con eso. Gustavo, acá tengo fanáticos del Citroën que te mandan saludos, está Keke Echeverría de Saladillo, que dice vamos a estar presente ahí en el Citroën. Sí, sí, no sabes cómo se pone, y además tenés que ver los Citroën, la guita, que gente que gasta guita en eso, en esos Citroën, que hasta, no sé, hasta en los motores parecen que fueran un espejo. Sí. Gente que anda con Citroënes 12B. ¿Viste el Citroën 12B? ¿Te acordás que tenía, sí, el volante, claro, de caño con, sí, un, sí, que era como una O, sí, con un cañito cruzado al medio, los, sí, asientos, sí, originales? Sí. O sea, realmente son, yo la otra vez le dije, ustedes son locos, le digo, no son gente normal, perdónenme, gente, le digo, les agradezco que, claro, nos visiten, y bueno, y se llevan por delante con Alvear, que es un pueblo donde, me decía uno de Capital, venía, ¿no? Me dice, ¿qué tal? ¿Entendés? Bueno, le doy un reconocimiento a la noche, qué sé yo, dice, ¿puedo decir una palabra? Sí, dice, yo no podía creer, dice, pararon, que venía por la ruta, pararon para que yo pasara porque tenían que entrar ahí al balneario, que era el encuentro del año, ajá, ¿no? Sí. Pararon que venía, no sé, un camión, venía en colectivo, venía saliendo un auto, pararon a todo el mundo para hacerme entrar a mí. Y dice, pucha, qué bien organizado que está. Ahí está, y lo que pasa es que estamos todos compenetrados cuando hacemos, claro, algo, ¿no es cierto? Y después va el tipo al mediodía, dice, me voy al supermercado ahí del acceso, de acá de la entrada, y llega y le dice, hola, buen día, le dice la cajera, ¿viste? Y dice, uh-huh, esta me confundió, ¿viste? Y anda, el tipo andaba por adentro haciendo las compras y la gente que lo cruzaba, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Y dice, yo no lo puedo creer. Dice, ¿cómo viven acá? Y le digo, entonces él estuvo sábado y domingo averiguando cómo vivíamos y no podía creer la gente, bueno, todos los lugares donde fue, los restaurantes, la pizzería, la gente común que lo saludaba en la calle, los autos con las llaves puestas, la puerta abierta, y se fue enamorado, ¿viste? Se fue enamorado. Ahí está. Siguen llegando. Son las cosas que tienen los pueblos chicos que no las podemos perder, ¿no? Acá tenemos otro fanático de los Citroën que escribe, dice, aguante el citrógeno, fue mi primer auto, Pato, y va a estar por allá también. Así que, bueno, un montón de gente ya sumándose al encuentro de los Citroën en Alvear. Yo te voy a contactar después con José Luis Ruiz, que es el loco de los Citroën, que es un loco que se ha ido a Chile varias veces en Citroën. ¿Qué va? Ahora tiene otro autito. Por supuesto que tiene una Berlingo Citroën también, y que él es el organizador y que le está dando mucha manija, y ojalá que le vaya bien y que el clima nos acompañe y lo acompañe a él, porque realmente hace una tarea importante que no es con el fin de lucrar, sino con el fin de ayudar en este caso este año a los comedores escolares. Seguro. Gustavo, te tenemos que agradecer muchísimo por este contacto, gracias por las anécdotas también. Listo, Carlos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por atendernos. Esta vez, como el reportaje no lo corté yo, lo cortaste vos. No, pero la palabra listo la dijiste. ¿La dije? No, acaba, está grabado. Perdón, Carlos, un saludo para vos y para toda la gente tuya. Muy cómodo me siento cada vez que me llamas. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. La palabra entonces del intendente Marcos aquí en la mañana en vivo de la 106. ¿Cuánta gente que va a ir al encuentro de Citroën? El de los autos locos que viene a los carnavales, es el organizador, me dice Keke acá. Bueno, Keke, que le manda un saludo también a quien, a los chicos, ¿no? Por el día de la nieve. Bueno, después lo pasamos. La pausa y nosotros nos vamos rápido, rapidísimo. No, la pausa no, música. Cerramos y música, dale. Ahí está. Lo pedían mientras yo hablaba con el intendente Marcos. Me taparon la casilla de mensajes. Ricardo Arjona, dale.